Estamos con Ezequiel Pablón, jugador de la absoluta Argentina, jugador del Junior de Barcelona. Ezequiel, tu opinión sobre el partido. Bueno, un partido durísimo. San Sebastián está entre los cuatro que están peleando arriba y es un equipo que creo que se va a meter en playoff. Y bueno, para nosotros son dos puntos de oro para salvar la categoría. ¿Qué Atlético esperabas y con cuál te encontraste? No, me encontré con el Atlético que esperaba, muy duro, moviendo bien la bola, con individualidades que marcan mucha diferencia. Creo que la virtud nuestra fue generar pocos penaltis córneres en contra, porque es un arma importante del Atlético, y anular esos jugadores que son los que marcan la diferencia del Atlético. ¿Alcanza el campeonato para salir del fondo? Esperemos que sí, vamos partido por partido. Ahora la semana que viene tenemos un partido muy duro en Canarias y a ver si podemos sumar aunque sea un punto, y tenemos que ir partido por partido. La ventaja que tenemos es que los rivales directos los jugamos acá en casa. Rodrigo y Iván Espadís, ¿qué aportan al equipo? Muchísimo, un cambio total desde que llegaron ellos, no solo en la parte ofensiva, porque son dos delanteros de primer nivel internacional, sino en la parte defensiva. El carácter que le imprimen a toda la línea delantera y de medio defensivamente es muy importante, y bueno, ofensivamente son los que marcan la diferencia. Muy bien, Ezequiel, gracias. Bueno.